Lecciones de la Biblia. A continuación. Gracias por estar con nosotros en un nuevo programa. Esto es Bio Channel Plus y estamos en Lecciones de la Biblia. Nuestro tema de hoy es una existencia nueva. Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 21, versículo número 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. La proyección de este sistema educativo que estamos teniendo aquí en la tierra nos va a permitir retomar la imagen original y santa que teníamos en el Edén, en Adán y Eva, e ir a la presencia de Dios. Pero aquí dice que en algún momento este conflicto terminará. En algún momento esta lucha va a terminar. Y en este proceso de educarnos con Dios, necesitamos tener la paciencia y la fe para creer que sus palabras son ciertas y que estamos muy cerca de este grandioso evento. Este versículo dice que todo será hecho nuevo. Habrá una recreación. Otra vez disfrutaremos de 7 días Dios creando el universo, la tierra nueva, donde la vamos a habitar. Y todo aquello que creímos por fe, ahí lo vamos a ver. Cielo nuevo, tierra nueva y lo demás ya no existe. ¿Qué es lo que se va a terminar? Este mundo mortal que nos mata. La destrucción que hemos hecho del planeta terminará. Todas las injusticias que hoy se cometen, Dios ha designado a personas que obren con justicia, pero no lo han hecho y pagarán ante el tribunal del Señor. Todas las injusticias cometidas terminarán. Terminará la muerte. Terminarán las traiciones. Terminarán las separaciones, etc. Todas son hechas nuevas. Habrá una total renovación de esta vida. Ahora, ¿qué será renovado? La tierra, los animales, ya no se comerán unos a otros y comerán pasto. Será renovado el trabajo, será renovada nuestra sociedad. Tendremos una salud estable, familias estables. Oye, todos viendo el rostro de Dios y pudiendo caminar con Él en una charla íntima para preguntar cosas y resolver todo aquello que no hemos resuelto. Ahora, mientras tanto, durante esa eternidad, el ser humano se desarrollará a límites insospechados. El conocimiento de Dios, el conocimiento de la ciencia, las obras, los trabajos, los negocios, todo crecerá después cuando todo esto sea renovado. Así que ánimo, estamos cerca. La vida que vivimos aquí es la oportunidad de elegir ese destino. Consejos para que podamos hacerlo bien. Número 1, Mateo 6:33. Busque primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Mateo 20:28. Hemos venido para servir, no para ser servidos. Más bienaventurada cosa es dar que recibir. Hechos 20:35. De, comparta, ayude a las personas. Y Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19. Nuestro cuerpo es un templo que hay que cuidar. Si yo quiero estar en esa tierra renovada, en esa existencia nueva, aquí en este entrenamiento tenemos que hacer el cambio de los hábitos y todo esto lo va a lograr con nosotros el Santo Espíritu de Dios. Que este sistema educativo que hemos estudiado todo este trimestre nos facilite estar en la tierra nueva. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.